para que lo escuches con el corazón, mi amor. Los vallenatos del alma. Confidente, que te quiero más a ti que a mi propia vida, y que me falta el aire para respirar, o que me falte el alma si la quiere Dios, que me falte un año para envejecer, pero que nunca me faltes tú, mi amor, y que me falte el agua, que me falte el viento, que me falte todo lo que aún no tengo, pero nunca tú, no me faltes tú. No me faltes, mi amor. Y caminar descalzo, que un millón de brasas lastimen mis pasos, pero nunca tú, no me faltes tú, mi amor. Nunca, mi amor. Solo contigo, Claudia Pagotti, en nuestros corazones. Y con todo el sentimiento, Power Music, Vallenatos del Alma. No sé qué voy a hacer, me voy a enloquecer si tú no estás conmigo. ¿Por qué no estás conmigo, corazón? Porque cuando te vas, mi vida te la llevas sin ningún motivo. Y luego al regresar quieres seguir jugando con mis sentimientos. No sé si tú me quieres, pero no quiero dañar tu vida. Y vamos con mucho amor. Nuevamente me enamoré de la persona que no debía. Martirizas mi sentimiento, pero ni cuenta te das. Es tan difícil para mí aceptar todo esto. Tú crees que a mí no me duele, y me duele de verdad. Amor, lo cierto es que te extraño tanto que ya no resisto más. Que tú estés siempre a su lado y que conmigo nunca estás. Que tú estés siempre a su lado y que conmigo nunca estás. Y cantando con el corazón. Ay, amor, ¿por qué te tienes que alejar? ¿Por qué te tienes que marchar? Solo Dios sabe cuánto te amo, no te vayas de mí. Amor, ay, amor, ¿por qué te tienes que alejar? ¿Por qué te tienes que marchar? Solo Dios sabe cuánto te amo. No te vayas de mí. No te vayas. ¡No! ¿Y sabes cuánto te amo? Te sigo amando. Y siempre, siempre te amaré. ¡Ya tú sabes! ¡Corazoncito mío! Bogotá, Osvaldo Rolón, y en Pereira, José Carlos Franco. El poder. Alma, vida y corazón para ti, solo para ti, corazoncito mío. Vallenatos del poder. Horas todavía no me hallo. Ay, ¿qué será de mí? A cada instante te vivo pensando. Quiero decirte que te estoy amando y que vivo es por ti. Y será tu amor, y será. El Poder y Pix Productions. Power Music, para ti con el corazón. Por Dios, que algún día volverás. Mira mis ojos que parecen llorar. Pero voy a aguantar, vivir en soledad. Te juro que quisiera que estuvieras aquí para darte mi amor, para hablarte de mí, para hacerte feliz. Solo me queda un recuerdo de este amor que tanto quise y que hirió mi corazón. ¿Cómo no recordar si hay tantas cosas de ti y de mí? Ay, si yo pudiera tenerte cerca siempre. Ay, si yo pudiera besarte y que me beses. Ven y recuerda lo que sentimos. De acabar así. Ay, si yo pudiera tenerte cerca siempre. Ay, si yo pudiera besarte y que me beses. Ay, si yo pudiera tenerte cerca siempre. Ay, si yo pudiera besarte y que me beses. Mi vallenato, corazón, amor, eres todo para mí. Y vamos a cantar. Quiero hacer un mundo diferente donde solo yo pueda tener derecho en cada amanecer a besarte en los labios y a tocar tu piel. ¿Cómo te quiero? Y sentir que el aire que respiras está lleno de mí. Que solo sientes cuando yo te hago sentir que solamente vives y mueres por mí. Yo no soy nadie cuando tú no estás. Sí, no niego que hasta me haces llorar. Soy como un ave cansada. En tus manos está mi felicidad, mi felicidad, mi felicidad, mi felicidad. Corazón, Daniel Felipe Velázquez, la esperanza de papá. Y siempre mi felicidad estará junto a tu lado, corazón. Para ti, amor. El tiempo ya es mi enemigo. Lo sé, cada segundo te aleja de mí. Pero ya amor mío, por Dios no te afanes. Yo sé bien que ahora tienes que partir. Que siempre he sido tu amigo, sé bien, pero a la larga nunca lo entendí. Dame unos minutos, deja que te hable. Que yo quiero confesarte esta ilusión. Sabes que siempre he sido tu confidente, que yo he sufrido cuando te hiere. Si no has notado, soy quien te quiere. Y que puedo morirme si te marchas hoy. Yo sé que te han herido, que estás llorando y que el olvido irás buscando. Pero este hombre que hoy te está amando quiere arrancar amores de ti. sepas de este amor. Y vamos a cantar juntos, porque yo quiero ser feliz contigo, contigo. Y sé que tú serás feliz. Escúchalo. Contigo, conmigo. Y sé que tú serás feliz. Conmigo, conmigo. Y siempre serás feliz conmigo. Siempre. Y aquí está Power Music, mi querido Barranco, el original, junto a Vix, Vix Producciones. Escucha esto, amor, que te quiero decir. Y yo te amo, sin ti no sé vivir. En las noches recuerdo tu mirada y los besos dulces que tú me dabas con pasión. No aguanto más esta soledad. Vuelve pronto, mi vida se acabará. Dame una pista para buscarte. Si no lo haces, me iré sin rumbo a llorar. Perdóname si te hice sufrir. Perdóname si te causé un dolor. ¿Sabes? Pero fui terco. Supe valorar a la mujer que me amaba en verdad, a la mujer que me amaba en verdad. Quiero que vuelvas a mí, te juro que cambiaré. Dame otra oportunidad y por siempre te amaré. Porque tú eres mi todo, porque tú eres mi vida, porque tú eres mi todo, porque tú eres mi vida. ¡Vida mía! Quiero que vuelvas a mí. ¡Escucha! Te juro que cambiaré. Dame otra oportunidad. Y por siempre te amaré. Siempre. Y siempre te voy a amar. Y para todos los amores, imposible. Mucho vallenato, power. Parece que no hiciera mucho tiempo que se acabó lo nuestro, más que ayer. Y hoy te quiero, te juro que olvidarte ya no puedo. Eres más que mis intentos. Eres más que un recuerdo, que no me resigno a perderte. Sigue siendo mi vida, que estoy condenado a quererte. Y después de ti, ¿a quién voy a amar? Si después de ti todo me da igual. Después de ti no hay en qué pensar. Si después de ti no hay felicidad, para ti, enamorado y enamorada. Dice, fue en un salón de clase donde yo te conocía. Un corazón dibujaste y allí mi nombre veía. Y desde entonces al colegio no he faltado yo. pensar en ella, se me olvide la lección. La del pelo suelto y la falda cortica, ella en el colegio transforma mi vida. El jean descadrado que te pones linda, cuando por la calle te veo me fascina. Oiga, señor profesor, si usted me habla de ciencias, científico soy. Si usted me habla de álgebra, soy un baldor. Si usted me habla de inglés, soy un traductor. Pero yo tengo un problema, que no me ha aprendido el tema. Para yo hablarle de amor, para yo hablarle de amor, amor. Dice la del pelo suelto y la falda cortita, ella en el colegio transforma mi vida. El jean descadrado que te pones linda, cuando por la calle te veo me fascina. Ah, son los suspiros que salen de mi alma. Y para ti, mi amor, ¡vallenato! Poder y Pix, Pix Producciones. Como aquel que llora, como aquel que sufre sus penas, como aquel que grita y aunque alguien lo escucha, no llega. Como el desahuciado que tan solo espera que llegue la muerte. Como aquel que cuenta todo lo que sufre y nadie lo consuela. Y así estoy yo, porque no te tengo. Sufriendo estoy, porque no te tengo. No puedo estar sin ti, no puedo ya seguir sin tu amor, sin tus besos. Hasta enloquecer. Ay, así estoy yo, porque no te tengo. Sufriendo estoy, porque no te tengo. No te tengo, amor. ¿Por qué? ¿Por qué no te tengo, mi amor? ¿Cómo sufro por ti? Y para todos los sufridores y sufridoras, ahí está tu música, con todo el alma, el poder. Ah. Riquitiqui, mamita, vallenatos del alma. Para volver a sonreír. Me siento triste y a veces muy confundido. Vivo un infierno de soledad, muy solo. La mujer que era para mí lo más querido, con otro hombre se quiso marchar. Traicionera. A escondidas se solían encontrar, y ese día me di cuenta que era verdad lo que decían mis amigos. En ella tú no puedes confiar. Ese hombre no puede darte lo que yo te he dado. Amor sin pecado, ay, amor de verdad. Solo te pido tengas presente que no estoy llorando y lo que estoy cantando te lo quiero dedicar. Voy a esperar que pase el tiempo, le pediré al viento que acaricie tu piel, porque estoy viviendo un mal momento, estoy en un tormento y tú ríes con él. Y eres tú esa estrella que ilumina mi alma, el sol que alumbra todas mis mañanas. Eres tú. Voy a esperar que pase el tiempo, le pediré al viento que acaricie tu piel, porque estoy viviendo un mal momento, estoy en un tormento y tú ríes con él. Y eres tú, solo tú, mi alma y Jorge Cotes, la llave del sentimiento y el vallenato con alma, con corazón, pa' chupar siempre. Ahí. Vallenato Power. Cuánta tristeza yo siento al perder lo que bien pudo ser el amor ideal que he soñado. Pero te dejé ir y hoy me toca perder el amor ideal que he soñado. Pero te dejé ir y hoy me toca perder. Sé que tú sientes lo mismo que estoy sintiendo, y aunque me vean alegre, por dentro me estoy muriendo. Muchos motivos te pude dar hasta marchitar tu corazón. Daría lo que fuera por devolver en un instante el tiempo para darte amor. Perdóname y olvida, no te supe amar. Ciego estaba mi corazón. No te supe amar. Yo quiero tu perdón. Perdóname. La oportunidad de volverte a amar. Amor. Para todos los amores imposibles, siempre quiéreme tanto. Ámame, Juan Camilo Sosa. ¿Cómo te quiere, papá? Corazón, corazón, aquí está tu canción. ¿Cómo ocultar lo que siento por ti? ¿Cómo negar que es tan grande el amor? ¿Cómo ocultarlo si me sale del alma? ¿Cómo ocultar lo que siento por ti? ¿Cómo negar que es tan grande el amor? ¿Cómo ocultarlo si me sale del alma? ¿Qué hago? No puedo negarlo. mi vida no es vida si no estás a mi lado. Me siento solo, amor, me siento solo. No puedo ocultar el sol con mis manos, ni puedo negar lo mucho que te amo. No puedo ocultar el sol con mis manos, ni puedo negar lo mucho que te amo. Quiéreme, quiéreme hasta el final de mis días. Mi corazón te confía. Lo mucho que por ti siento, amor. Lo mucho que por ti siento. ¿Cómo siento el corazón? Quiéreme, quiéreme como te estoy queriendo. ¡Amor mío! Ámame, ámame como te estoy amando. ¿Cómo, cómo? Como te estoy amando. Amor, siempre te voy a amar. Para la linda Diana Mora, el orgullo de Gerardo y Sonia. Con más vallenatos del alma. Power Music y Pix Producciones. ¡Suspira, corazón! Fernando Orozco en la capital y Luis Fernando Gutiérrez en Ibagué. ¡Te amo! Naufragio en tormenta, fui de aquel desamor. Rescataste mi vida sin pena y sin temor. Fuiste muy fuerte, hoy todo es alegría. Naufragio en tormenta, fui de aquel desamor. Rescataste mi vida sin pena y sin temor. Fuiste muy fuerte, hoy todo es alegría. Llegaste a mi vida llenando mi soledad y mi silencio. Con tus locuras de niña, con tu sonrisa y tus besos, con tu sonrisa y tus besos. No puedo ocultar el sol con mis manos, ni puedo negar lo mucho que te amo. No puedo ocultar el sol con mis manos, ni puedo negar lo mucho que te amo. Quiéreme, quiéreme hasta el final de tus días. Mi corazón te confía, lo mucho que por ti siente, amor. Quiéreme, quiéreme hasta el final de tus días. Mi corazón te confía, lo mucho que por ti siente, amor. Lo mucho que por ti siente. Siempre contigo. Quiéreme, quiéreme como te estoy queriendo, amor. Ámame, ámame como te estoy amando. Quiéreme, el poder. Como te estoy queriendo. DJ Power. Ámame, ámame como te estoy amando.